Vengo a contarles la historia, una historia bella que a mí me pasó. Con una linda morena, se llama Clarena y así comenzó. Besito, pa' que de allá le trajera muchos regalos bonitos, y por eso yo le mandé con Rafa regalos a su casa, unas candongas lindas que traje la guajira, y para que le brille un collar de DVD. A mi hermanito Paco Villazón, mi amigo Roberto Gómez Caballón. Llena azul, y para que suspire todita las mañanas.